¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¿Qué tú te crees la vida, ¿Quién te mandó? ¿El indio Siki? ¿El indio chileno fue el que te mandó a que le tiraras aliento? ¡Cabrón! Aguanta esto, Jesucito, ¿oíste? ¡Motherfucker! Yo, Jesús, le tiraste a mi pana sin razón. Estábamos hablando por teléfono cuando oye en Toto yo. ¿Qué cojones tú haces mandándole saludos al rudo? No hagas que con una pinza te corté la lengua y te deje mudo. Bruto que te deja llevar por el otro indio. Si lo que quiere fama en gravitación está jodido, dolido. El talento yo lo tengo adquirido desde niño. Rimando con una lata y un palo. No seas tan gusano o en sí cibernético como tú, yo los mato con mi canto. A mí me vale tres cojones que le tires al diablo y a todos esos charros. Pero simplemente con los de mi bando, quemando pa'l carajo, tú no tienes ningún metal. Yo, a nadie vas a impresionar. En cuatro voy a ponerla a tu mind. Y cuando vea mi bicho me la va a chupar. Adentro de su pussy se la voy a echar. Y un hermanito te voy a dejar. Cabrón, tú no sabes que mafia, rumbo y viento son la clave. Yo, tirando letras pa'lante, aplastando raperitos falsantes como un elefante. No te hagas más el importante, que aquí a nadie tú eres semejante. Si te estoy tirando es para dejarte saber que no estoy jugando. Y que si pichea pa' acá la mierda, con las orejas te las voy sacando. Si Cristo obligó a que le tiraras a mi pana, eso en ese indio no es cosa rara. Ese flaco todo desbaratado, de solo un piñazo yo lo parto y los pulmones de su cuerpo arranco. Te jodiste, cabrón, y de eso no cabe duda. Y entonces pásame las palas, que este puerco le vamos a dar la sepultura. Grandes roturas en tu intestino, de esta te maté, cochino. Ahora cuando termine de grabar este tema que fue hecho en un rato, es que me voy a echarle un tabaco en nombre de todos estos patos que se piensan que la monta y que sus rimas son grandiosas. Las mías son reales, hechas en el gueto, donde si no te conocen eres muerto. Eso está por hecho, está por hecho. Yo, yo, de corazón, guerreros intocables, como siempre. Yo, humillando a Royal Family, no la hacen. Fuck you, everybody killer. Yo, gravitación.com, representando. De Cora, ha, yo, yo, yo, yo, yo.